tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas curiosas aquí al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta. El día de hoy incursionando en nuestra novena modulación dedicada al subvertir. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también gracias. El día de hoy en estas subversiones nos acompañó Dawuna, quien ya habíamos escuchado hace unas semanas, pero bueno, en este caso un par de piezas consecutivas en su álbum Gaslit Dream, Parable 1 y Parable 2, la segunda parte, una versión instrumental, como una continuación más bien instrumental, una progresión instrumental, en este disco que fue soltado en 2001 al internet y que encontró su camino solito, como pocos que pues son liberados a diario, ¿no? Han de ser millones. Millones. Y bueno, pues aquí hay algo sin duda muy interesante, más allá de ciertos ritmos R&B, como una experimentación muy sencilla, además como muy minimalista, que creo que ha gustado bastante. Sin duda tiene esa aura de esos discos que se avientan allá afuera al mundo con un poco con la esperanza ciega en que van a encontrar su público, así como eventualmente, ¿no? Como una cosa pues casi accidental, ¿no? Como un pajarillo que volara como en línea recta hasta toparse con un árbol eventualmente, ¿no? Con un árbol, sí. O con un cristal. Con un cristal. Bueno, sí, ¿no? Hay como ese riesgo también parece como asumido, ¿no? Como esos discos que se sacan, como no hacen un eco demasiado grande, pero pareciera que están con una confianza ciega en que van a encontrar su público eventualmente a través de todo el ruido, ¿no? Pues sí. Quizás después de mucho tiempo. Sí, quizás a veces tienen que pasar ese tiempo, ¿no? Para encontrarnos con estas producciones, ¿no? En el caso de Dawuna y Gaslit Dream. Y pues bueno, ¿por qué no seguimos con más música? Pues vamos con más música en este espíritu de subversión y de trastocación del orden. Esta es una exhortación directa que hacen les muchachos de Boy Harsher, Burn It Down. Recuerden que pueden contactarnos aquí en la Fórmula Secreta, en nuestras redes sociales, @lafsecreta909, en Twitter, en Facebook y en Instagram, las redes sociales de la estación, @Ibero909FM en Twitter y @Ibero909 en Instagram, o nos pueden enviar un WhatsApp o una llamada aquí directo a la cabina, 55-529-2599. Por lo pronto se quedan con Boy Harsher en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. esto que termina es The Boy Harsher, Burn It Down. Y vamos a seguir en este espíritu. Lo que ya comienza detrás es Anika y su canción Freedom del año pasado. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Eso fue Anika Henderson con Freedom. Y ahora, un clásico de la destrucción, Ghost Rider de Suicide en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Ghost Rider, motorcycle hero. He's looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Cruise rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a screaming the truth. America, America's killing his youth. Away. Esto que termina es The Suicide Ghost Rider. Y bueno, para seguir con la subversión, también aquí al interior del Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, vamos a dejarles a ustedes unos minutos de Le Fond de la Rouge, una película de Chris Marker, El Fondo del Aire Rojo, que pues explora, ¿cómo podríamos decirlo?, como el pensamiento de, como muchas de las trayectorias del pensamiento de izquierda en el siglo XX, ¿no?, en general. Sí, justo, ¿no?, y pues una visión, pues, lúcida, crítica, a veces incluso un poco amarga de el devenir de muchos de estos impulsos emancipatorios que hubo en el siglo XX, ¿no? Sí, una decepción también. Es curioso ahora que surgió esta idea de compartirlo. Pensaba en las horas de Anne Ernaux, ¿no?, que estaba leyendo antes de venir, y cuando escribe La Decepción después del 68 y se daban cuenta que no iba a pasar nada, ¿no? Cuando seguían las invasiones y las ocupaciones y otras cosas que siguen hasta nuestros días. Pues sí, interesante además que saques eso a colación con pues las muertes que ha habido recientemente de personas que vivieron ese como ese pequeña como estrella fugaz de esperanza que fue 68 y que después crearon tanta obra en torno no solo a esa pequeña lucero de esperanza, sino luego también los años y años de decepción que le siguieron, ¿no? Como Godard, que se murió hace dos meses, o Jean-Marie Straub, que se murió hace un par de semanas, ¿no? Como pues personas que vivieron ese acontecimiento y que después tuvieron que durante años teorizar infinitamente sobre lo que pudieron rescatar de esas ruinas, ¿no? De como de esas ruinas, e incluso en este rescate hubo un periodo también de distanciamiento, ¿no? Pues sí, de ese pensamiento como con el fervor de la modernidad y otras cosas. Claro, claro. Sí, por supuesto. Y digo, no creo que sea poco igual lo que se pudo salvar del desastre, ¿no? Digo, hay como un horizonte de emancipación que para siempre está como tatuado en el corazón colectivo de la humanidad, pero pues sí, sin duda es mucho lo que se prometía y poco lo que se alcanzó realmente. Poco lo que se alcanzó, sí, sin duda. Pero no deja de ser una huella, como dices, ¿no? De no solo una generación, sino a la que recurrimos incluso generaciones posteriores para tratar de explicarlo. ¿Sí? Pues tampoco nada más el fracaso, sino quizás otros horizontes. Sí, y pues bueno, por lo menos queda esa impronta en el corazón de la humanidad y pues, mientras exista, no se puede voltear hacia otro lado, ¿no? De acuerdo. Ahora mismo, si ustedes estuvieran viendo El Fondo del Aire Rojo y no solo escuchándolo, verían imágenes, pues, de muchos momentos de la historia de la humanidad. Hay la Revolución Rusa, hay imágenes de películas de la época soviética, hay imágenes justo del 68. Aquí estamos viendo imágenes del acorazado Potemkin. Como en un montaje muy vertiginoso, ¿no? Que también es un comentario no solo al fenómeno político, sino al cine que lo retrata. Claro, por supuesto. Elena, Vous venez souvent ici avec des touristes sur cet escalier? Oui, je viens souvent, parfois, mais aussi deux fois, trois fois par jour, parce que je travaille ici durant une année comme interprète à l'interiste à Odessa. And with the 60s, everything capsized. We were coming out of the Cold War, the 1917 revolution was a thing of the past, and the best minds deemed that mankind had at long last reached maturity, and that the only thing at issue was knowing when and how people were going to achieve a universal standard of civilization. We're a two-step family now. Then things collapsed, in Cuba, in China. But if it had to be summed up in one word, that would of course be Vietnam. Good morning, Vietnam. This is the Don Muster. Okay, we're inbound for the target now. We're down in Farquhar. We'll be approximately about 35 miles south of Can Tho, down near Camau in the southern Camau Peninsula of South Vietnam. And we're going to make a strike of four Skyraiders. Each aircraft, we carry normally 6,000 pounds of bombs, and it's absolutely outstanding. Today you will see bombs and napalm, and that two of our aircraft, lead and number two, are carrying bombs. We'll have 500-pound bombs and 250-pound general-purpose bombs, and three and four will have napalm, so it should be fairly exciting. We should see low ground fire and a lot of napalm burning and maybe even some Victor Charlie. Beaver 2-3, Bull Moose, over. Roger, go ahead. We've had some reconnaissance by Viking down there. We're asking them to go back in and mark specific positions and lines of positions. They've encountered some bunkers about 40 meters south of the river at various places, but we'll try to get them smoke and tell you what it is. Over. There you go. Okay, follow his bombs. One, two, and... Okay, his bomb there, Simcoff. Okay, they should hit now. Okay, look out to the right now. Okay, right down there. Okay, napalm now. There it goes. Ah, look at it burn. Look at it burn. That was a little short of the tree line, but that's in another tree line, so no problem. Have you got strafe left, Jake? Roger, make sure the strafe is nice for you. Roger that. Move on in. Okay. See, I'm going very low now to avoid the gunfire. Okay. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 90.9. Ibero, 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso después del corte de la media hora en este programa, casi de los últimos programas del año. En realidad tendremos invitades muy especiales la próxima semana, ya les contaremos, para cerrar nuestra estancia en cabina, y después dejaremos ahí un par de programas que recopilen algunas muestras de la experimentación sonora de este año, con especial interés, ya saben, en expresiones marginales, también geográficamente, ¿no? Antes de irnos al corte, escuchamos un fragmento de El fondo del aire rojo, película de 1977 de Chris Marker. Ahí algunas referencias a Vietnam y también a esas decepciones o quizás fracturas que a finales de los 60 se iban introduciendo en la imaginación. De alguna manera lo que buscamos aquí mediante la evocación del subvertir como nuestra novena modulación es precisamente una invitación a la intervención de lo real por medio del arte. ¿Por qué no recurrir a Chris Marker, a quien fielmente seguimos en esta cabina de la fórmula secreta, por lo menos? Por supuesto que sí. Y en ese espíritu subversivo, emancipatorio, que permanece debajo de toda esta distancia crítica que toma el documentalista con respecto a los movimientos de libertad de la humanidad, pensamos en pues impulsos emancipatorios que están sucediendo ahora mismo, por ejemplo, los movimientos de emancipación que se está viviendo Irán, sobre todo guiados en su mayoría por niñas y adolescentes y mujeres jóvenes contra el régimen de los ayatolás. Precisamente hoy en la mañana estaba dando clase y estábamos viendo una película que se llama Persepolis, de hace unos 15 años. Que con esta cosa así medio tierna y entrañable relata justamente el momento de la revolución de los ayatolás, y me pareció curioso que justo en este momento está sucediendo este nuevo movimiento contrarrevolucionario, ¿no? Uh-huh. Que es en realidad un movimiento de emancipación, ¿no? Entonces esto que vamos a escuchar ahora es pues un saludo a las compañeras en Irán. Es de Idlephone, músico experimental iraní, y la pieza se llama After the Quake, porque tras el temblor habrá que empezar de nuevo. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. escuchamos es del día, en realidad, y trae esas voces de Irán hasta la frecuencia de Ibero 90.9, después de escuchar Ilfon After the Quake. Ahora vamos a seguir adelante con más música experimental iraní. En este caso vamos con Umchunga y la pieza Turbulence One. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que sonó desde Irán, Umchunga, con Turbulence One, para seguir en las modulaciones del Subvertir. Y ahora queríamos seguir adelante con más música, y quizás íbamos a lanzar tres piezas consecutivas de otro disco, en este caso de Moor Mother, quien, bueno, ya saben, porque preparamos también su llegada aquí mismo con una entrevista, no con ella desgraciadamente, pero bueno. Sí, pues vamos a ir ahora entonces a tres piezas que, pues bueno, van continuando. En realidad todo el trabajo de Moor Mother tiene un espíritu de resistencia, si se le puede llamar de alguna manera. Muy conectado, por supuesto, con la tradición afroamericana, pero mucho que va mucho más allá también, ¿no? Recuerden que si les gustaron las piezas iraníes que escucharon antes de esto, pueden escuchar más música experimental desde Irán en la antología de la música experimental persa editada por Rafael Petzela de Unexplained Sounds Group. Pueden encontrarlo en Bandcamp como Anthology of Persian Experimental Music. Ahora vamos con tres piezas del álbum Black Encyclopedia of the Air de Moor Mother, y regresamos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. fight no more. Then fought the kitchen clock, and the master's clock, and the work clock, and the god clock, and the tax clock, and the witch clock. And I ain't gonna fight. So the rich clock, the poor clock, the city clock, the country clock, and I ain't gotta fight no more. I ain't gotta fight no more. I already fought the doomsday clock. Guerra de relojes, Clock Fight, a cargo de Moore Mother. Y pues estamos llegando ya a la recta final del programa. Un par de piezas más que les tenemos ahí para dislocar el ritmo de esta noche de lunes. Así es, esto que sigue está un poquito más levantado, por si ya se están quedando dormidas allá afuera. Y se titula Fuck It, de Thalia y Lorraine James. Afortunadas quienes tuvieron la oportunidad de verla en Mutec hace un par de fines de semana, ¿no? ¿Sí tocó en Mutec? ¿Sí, no? Aquí en La Fórmula Secreta somos grandes entusiastas de Lorraine James, así que aquí les va esto que se llama Fuck It, en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso aquí en la Fórmula Secreta, a puntos de terminar ya esta modulación dedicada al subvertir. Eso fue Lorraine James Italia con Fuck It, también un estreno muy reciente. Sin duda, Lorraine James, uno de los talentos jóvenes que está sacudiendo el mundo de la electrónica, porque también eso implica ampliar los horizontes, ¿no? De los géneros y sobre todo los cruces de géneros, que es lo que nos interesa por acá. Claro, por supuesto. Creo que hay una... de todos los criterios que se pueden seguir para programar, creo que el que estamos siguiendo esta noche es particularmente... pues... subversivo. En la medida en que hemos estado toda la noche como rizomáticamente encadenando ideas, ¿no? Como a veces incluso hacia el cine, como hace rato que escuchamos un fragmento de la película de Chris Marker, ¿no? Y luego hacia la música, y hemos estado programando canciones consecutivas de un mismo artista, que no sé si es anatema, no sé por qué se siente tan incorrecto, ¿no? ¿Tú no lo sientes incorrecto? Sí, pues no creo, creo que tiene que ver también con otras formas de escucha, ¿no? A final de cuentas, muchas de estas compilaciones de canciones que conocemos como álbumes, que ya, digamos, la experiencia de escucha ha variado mucho, por supuesto, pero sí tienen cierta lógica junta, ¿no? Conjunta. Entonces, a veces darnos esas licencias para poder escuchar bloques de canciones, que bueno, en el caso de Dauna sí es muy clara una continuación entre esas piezas, pero quizás en el caso de Moor Mother hay una interrupción más abrupta entre cada una de ellas, y sin embargo no pierden ni siquiera la temática, ¿no? Porque las tres piezas van en torno a una misma temática. No, de acuerdo. Yo creo que más bien lo decía porque ahora en la contemporaneidad en la que las cosas son tan desechables, incluso el formato álbum ya se empieza a sentir un poco anacrónico, y creo que por eso también hemos estado intentando insistir sobre esa experiencia particular de escucha con nuestros programas en los que escuchamos álbumes completos, ¿no? De corrido. Sí, sin duda, implica también otro tipo de espacios de escucha y descubrimientos musicales en nuestros modos de escucha. Vamos a ya escuchar ahora sí el cierre de la noche a cargo de Stereolab para llevarnos por una revuelta de robots, un levantamiento de robots aquí, Robot Riot. Esto fue la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, y la semana que entra